Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por compartir esperanza, porque sabemos que ustedes reciben este programa y también lo difunden. Bienvenidos, este es Escudriñando las Escrituras. Y para crecer espiritualmente, el estudio de este tiempo es preparación para el tiempo del fin. Pero ahora vamos a tocar un tema que se ha dicho de él, que es el tema principal de toda la Sagrada Escritura, alrededor del cual se agrupan todos los demás temas, y es la salvación, y la vamos a colocar en el contexto del tiempo del fin. Tenemos una invitada con nosotros, la hermana Ivonne Ureña. Bienvenida. Como en el coro. Qué placer es encontrarnos otra vez, pastor. Amén. Gracias por disponer de tiempo para acompañarnos. Gracias por invitarnos. Este tema, ¿qué ha significado en lo personal, Ivonne? A ver, es una muy buena pregunta, pastor. La salvación. Ajá. Si estamos en esta tierra es solamente con un objetivo, de ser salvos. Así que es demasiado importante recordar todo lo que se ha hecho por nosotros y para que nosotros seamos salvos. Y cuando se habla de salvo, es que tengamos esa oportunidad de ver cara a cara a Cristo Jesús, que creo que eso es un sueño que tenemos todos. Nuestro más grande anhelo. Exacto. ¿Cómo me gusta el texto que han elegido para este tópico, esta lección? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa ese pasaje? Que nosotros fuimos escogidos por amor. No elegimos nosotros amar a Dios, Él tomó la iniciativa. Sí, es que hay un pequeño, un tema, pastor, que sería para nunca terminar, como esos coloquios que nosotros hacemos. Sí, correcto. El amor, pastor. Ajá. La palabra amor. Es algo que la sociedad, los medios han tergiversado todo. Correcto. Que no se entiende lo que de verdad significa amar y amor, pero el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia este mundo, hacia nosotros, hacia las personas que estamos en esta tierra. Porque es que los medios, las redes sociales, nos hablan más bien de algo que es como una pasión, que es una emoción, que es una corazonada, que es algo de un momento. Sí, y el amor no es eso. Sí. El amor es un principio. Exacto. Y ese principio viene de la eternidad. Porque Dios es amor. Tenías por ahí acuñada una frase de Lutero que quisiera la mencionáramos, porque me parece muy significativa. ¿Podemos usarla? Sí, la tomé. Me pareció muy buena. Y dice, cuando me fijo en mí, no sé cómo puedo ser salvo. Cuando miro a Jesús, no sé cómo puedo perderme. Qué interesante. A ver, tratemos de... Pastor, es que mirarnos a nosotros, ¿qué tenemos nosotros? No hay nada. Sí, el mismo, en esta palabra del Señor, uno de los grandes escritores, profeta mayor y escritor, decía que nosotros somos una llaga. Sí, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Sí, somos una llaga. Y nosotros, podrida llaga, o sea, wow. ¿Cómo voy a fijar en mí misma? Si vamos a lo más triste, vamos a un funeral, conocimos a alguien espectacular, fuerte, grande, y lo entregamos en un cajón delgadito, acabado. Muy rara vez era como lo habíamos conocido. Así que, ¿para qué nos fijamos en nosotros mismos? Pero si ponemos nuestra mirada más allá, en alguien que nunca cambia, que nunca nos deja, que nos ama, ahí es donde yo tengo valor. Porque yo estoy mirando a alguien que me valora mucho más allá de lo que yo puedo ver. Amén, así es. No quisiera que dejáramos pasar por alto otro detalle, y es esa gran diferencia que se constituye muy crucial entre el cristianismo y las religiones. Bueno, sí. Hay una, a ver, las religiones que no tienen como centro a nuestro Señor Jesús, tienen fundadores y han sido personas muy sacrificadas, muy sabios. Pero hay una diferencia grande, y es que estos fundadores le dicen a la gente cómo cuidarse o cómo hacer las cosas, cómo llegar a... Pero en Cristo Jesús, Él nos salvó de nosotros mismos. Él se ofreció. Eso no lo hizo un fundador. Un fundador no murió para que sus seguidores se salvaran. Tal vez muere por sus creencias, pero no para salvarlos. Ellos nos hablan entonces de lo que sus fundadores enseñaron, pero nosotros podemos hablar de lo que nuestro Señor ha hecho. Exacto. Y sigue haciendo, ¿no? Y sigue haciendo. Y hará hasta que nos tenga frente a frente. Quiero que volvamos sobre una frase que usted mencionó. Hemos sido escogidos. ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Oh, desde la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido escogidos para ser salvos. Así que, a ver, eso es como extraño. Te escogieron para ser salvo. Entonces van a decir, ¿y por qué no toda la gente se salva? Por una palabra que me gusta. Sí. Decisión. Decisión, sí. Y esa es nuestra. ¿Sí? Nadie la va a tomar por nosotros. Es libre albedrío. Su Correcto. Oportunidad. Yo te ofrezco muchas cosas lindas. Y aquí te ofrecen esto. Sopésalo. Correcto. Pero no te voy a obligar. No. Es tu decisión. Sin embargo, yo preparé todo esto para ti. Lo caminas y lo decides o caminas de este lado, pero no te voy a obligar ni te voy a detener. Te espero. Eso es amor. Así es, así es. Miremos un detalle antes de seguir avanzando en tema tan fascinante. Y es que la gente a veces concibe al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, injusto, cruel, y que el del Nuevo es diferente. ¿Sí hay esa diferencia? No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Por qué es el mismo Dios? Porque el Dios que quería enseñar el amor a través de la ley es el mismo Dios que enseña a través de la gracia. Porque no puede ser que el fundador, creador, sea uno y cambie como cambiarnos de ropa, entonces porque me conviene ahora hago esto. No, no, ese no es nuestro Padre. Nuestro Dios es uno solo y ha sido el mismo. Ha sido el mismo por la eternidad. Y al decir Dios es el mismo, estamos diciendo aquel que no comparte amor, sino que Él es amor, ¿no? Exacto. Y la Biblia dice, yo Jehová no me mudo, el Padre las luces en el cual no hay ni sombra ni mudanzas de variación. Y un Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Exacto, y también es amor. Ahora, yo estaba pensando mientras usted decía eso, que ¿cómo es esa parte del amor del Padre? Solamente cuando hay esa ternura, cuando hay ese bebé. Yo sé que muchas personas han sido muy, muy secos, o de pronto por su manera de ser, o por la razón que tengan, pero no hay quien no se rinda ante una carcajada de un bebé. Ah, eso sí, no. O sea, conmueve, esa ternura, toca a cualquiera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que usted puede conmoverse si usted es un hierro? O sea, en usted tiene que haber algo. Algo le pusieron a usted. Y, o sea, quiere decir que en usted está la capacidad de decidir y usted las tiene, sino que usted no las desarrolla o no las quiere desarrollar. O sea, que usted no toma la decisión de leer aquí donde dice que, hey, tengo algo preparado para ti, un cielo nuevo, una tierra nueva. Correcto. O sea, muchos, un león durmiendo con la oveja, muchas cosas espectaculares. Cuadros hermosísimos. Pero si no los toma, yo no lo puedo obligar. Así es. Eso también es amor. Así es. Es libertad. Claro que sí. Sí, ese hecho de que nos deje elegir el Señor, eso demuestra el amor, ¿no? No nos somete a una dirección y esa es la única, ¿no? Y me gusta una parte, vamos a mirar Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento me gusta un salmo, para los que les gusta buscar en la Biblia, el Salmo 143, el versículo 8. Dice así, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Misericordia, ese Correcto. Es Dios. Dios es misericordioso, lento para la ira, lento, paciente. ¿Ah? Y ese carácter de Dios se ve en toda la Escritura, ¿no? Porque él, ahí está Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra y no hay un Dios duro, sino que está dispuesto a negociar. A negociar, sí. Y sin embargo, sabía, porque él sabe el principio desde el fin. Sí. Pero ¿cómo es posible que un ser poderoso, que no yerra, no se equivoca, es un ser que todo lo sabe, venga y hable con un humano y le diga a él, si hay cinco, bueno, Correcto. Está bien. Esa paciencia. Sí, total, total. No, y las grandes revelaciones que apuntarían a un cumplimiento futuro, es niño que nos es dado, que nos es nacido. Ese es el amor de Dios, ¿no? Al entregarnos a su hijo. Y ya usted toca un tema de amor, otro tema de amor. Porque ese es el tema de Jesús, nuestro Creador. Así es. Y hablemos de ese amor de Cristo, por favor. ¿Quién era Él y qué estuvo dispuesto a hacer? Era uno con el Padre. Es el Creador. A ver, pongámoslo en palabras terrenales. Digamos lo que era. Era el más alto sobre todo el gobierno. Correcto. Y decide, al ver un grupo de personas por allá que van a sufrir, que están, y Él sabe todo lo que le está haciendo su enemigo. Y él dice, se quita su vestidura, se quita todo, uh-huh. Dice, yo me voy a hacer como ellos. O sea, rechaza todo la, digámoslo así, rechaza toda la opulencia, que no es opulencia, sino uh-huh. toda la soberanía, todo el poder, Rey toda la universo. Tranquilidad, la paz, uh-huh. por venir a estar con nosotros, caminar como nosotros, comer como nosotros. Eso no lo hace un fundador de una religión. O sea, yo no me voy a ir de país en país a ver cómo lo hace usted. Tiene que ser alguien que me ame mucho para ponerse mi ropa, mis zapatos, mis dolores, mis enfermedades, para cargar todo lo mío, pero no lo mío de ahora, del siglo XXI, sino por los siglos de los siglos lo cargó. ¿Por qué? Por amor. Y es admirable cómo la presentación del evangelista Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo carne, y por él todo subsiste, todo fue hecho por él. Esa es la grandeza del amor de Dios. Y que tiene que ser el tema de estudio. Porque si por nosotros, toda la eternidad exacto, lo será. Porque si muchas personas dicen ahora, no, esto no se comprende. Obvio, nuestra mente es finita, es corta. Uh-huh. ¿Cómo vamos a intentar conocer el amor del Padre que es nuestro Creador? ¿Por qué fue capaz de ceder, de entre los tres, ceder a Jesús para que viniera a ser tan vapuleado, uh-huh. golpeado, humillado? Todas las palabras que son terribles. Y esto se vuelve más admirable cuando de pronto uno encuentra esa cita que dice que si hubiese sido uno solo, él hubiese venido por él, ¿no? Sí. Solo por él. Y el apóstol Pablo en Filipenses, cuando habla de lo que él era, siendo igual a Dios, se despojó, se hizo siervo, y en la condición de siervo estuvo dispuesto a morir en la cruz, ¿no? La peor de todas las muertes. Claro, porque esa era la que tenía que ser para cumplir la ley. La remisión solo se hace con sangre. Así es. Entonces, pero el tema es... Se queda uno sin palabras, ¿no? Sí, tratando, o sea, de expresar. Tratando de mirarlo a él, cómo se hace un bebé, cómo, uh-huh. Cómo se hizo humillar, cómo se hizo golpear. Alguna vez decidí tomar lo que la escritora dice, la escritora Elena White dice, que deberíamos de pasar un tiempo revisando esa última semana. Uh-huh. Y llevo ya varios meses revisando la última semana, uh-huh. o sea, no la he terminado. La invitación a contemplar las últimas escenas, exacto, ¿no? Exacto, exacto, uh-huh. porque he llorado mucho, porque me he puesto en el... Yo quisiera que todos hiciéramos ese ejercicio. Solo pensemos cuando alguien nos coloca y nos hace un pellizco uh-huh. o nos ala un vellito con una cinta, uh-huh. lo que eso duele. Ahora pensemos muchas personas... agarrando la piel, la cara, llevándolo a golpes, volteándolo. No les importaba. Encima de eso se burlaron. Y saber que él lo estaba haciendo era para que nosotros tuviéramos lo que él dejó allá arriba. Él quería todo eso. O sea, mirar esa parte, que le quitaron la ropa, jugaron con él, lo tiraron. Era como un balón de fútbol en esa época. Uh-huh. Pero fue a palo, con clavos, con golpes, el cabello. Y luego hacer una... O sea, solo pensar en lo que duele que una espina, pastor. Una espina, uh-huh. todo lo que uno tiene que hacer para quitarse una espina, ahora le pusieron fue así corona. De fuerte, una corona de espinas. Uh-huh. Y todo por nosotros, pastor. Es mucho amor. Yo creo que adquiere una relevancia muy importante esa cita, el deseo de toda la gente, página 63, de que deberíamos dedicar por lo menos una hora, ¿no? Porque uno se pone a pensar, el que está naciendo en el pesebre es el dueño de todo el universo y no hubo un lugar para él. No tuvo espacio. El que está muriendo en la cruz del Calvario es aquel que hizo todas las cosas y sin él nada podía existir. Ese es un amor incomparable, inefable, inigualable. Y me gusta cuando él pensaba mucho en esa frase, Elí, Elí, uh-huh. cuando él está pidiendo al Padre. Uh-huh. Porque me daba pesar de creer de pronto o llegar a pensar y mirar que él estaba solito en esa cruz. Correcto. Llevando y cargando solo. Pero, ¿sabe, pastor? No uh-huh. estaba solo. Los tres estaban juntos. Correcto. Estaba, y eso todavía me ha dolido más. Y o ahí sea, aparece el Espíritu Santo, exacto, con el mismo amor, ¿no? Porque van los tres. O sea, uh-huh. ¿qué equipo? Eso es unidad, eso es equipo. No sé cómo logran separar, algunas personas los separan y les ponen uno arriba uh-huh. y otro. No, era un equipo. Era tanto el dolor que si el Padre hubiera tocado la tierra, había destruido a todos y no hubiéramos tenido nosotros, ni usted ni yo, ni ninguno de los que estamos viendo, la oportunidad de conocer. Pero el Padre estuvo ahí en la cruz. Cuando está todo oscuro, ahí uh-huh. estaban ellos. Él no es que, es decir... Por más que digan que él estaba, no estaba uh-huh. solo, estaban los tres. Y ahí viene el Espíritu Santo, fascinante. Claro. Y ahí uno pues se detiene y dice, ¿cómo sería el corazón del padre viendo a su hijo en esa condición, no? Piense, imposible que estuviese alejado, no, jamás. Jamás, y el Espíritu Santo tampoco. O sea, eran una, son una unidad, la Deidad son una unidad que trabaja, que sufre, que llora. No creas que cuando estás solo, no creas que cuando has tenido un problema, no creas que cuando, cuando tú ves a un ser amado con una enfermedad estás solo. Nunca has estado solo, porque alguien cargó ese dolor antes de que tú vinieras a experimentarlo, y ese es Jesús. Y lo experimentó para que nosotros viniéramos, pero el Padre permitió que el Hijo lo hiciera. O sea, ya hay dos contigo, y hay un tercero que es el que te está diciendo que no te rindas, que hay una oportunidad, es el Espíritu Santo. Y como usted lo ha dicho, sí, aparece el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas hace Él para demostrar ese amor? Nos muestra a Cristo, porque Cristo en ese momento, Él es el que puede hacer que Cristo esté con nosotros aquí, como puede estar en otra grabación, en otro lugar, haciendo lo mismo, porque esa es la omnipresencia. Decirle a todos, no se olviden, recordarnos las palabras, lo que está aquí, lo que hemos estudiado. Obvio que no nos va a recordar lo que no hemos estudiado. Ah, no, no, no nos va a obligar. Él puede hacerlo si quiere, pero la promesa es que nos recordará todo lo que hemos estudiado, y más cuando estamos tocando el tema del fin. Y qué bien subrayar lo que usted decía, no son dos, son tres, porque se habla de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Enseña, llama, aparta. Sufre. Sufre. Es contristado. Dime, es contristado. Le duele que lo rechacen. Pero, ¿sabe? Es perseverante. Ah, insiste, sí, insiste, insiste. Porque Él quiere que nosotros disfrutemos con Cristo Jesús y con el Padre este momento de la salvación. Y eso de insistir es importantísimo, porque el único medio que tenemos nosotros para comunicarnos con el infinito es precisamente el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que se acerca, nos toca, y a través de Él podemos llegar al trono de la gracia. Y es el que nos dice, es tiempo de que me hables, es tiempo de hablar al Padre. Llama a Jesús. Busca en la palabra, ahí está, ahí está. Esa es su misión. Esa es la tarea que Él realiza. Quisiera detenerme un poquito más en el hecho de que en la experiencia del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Él está ahí para guiar la iglesia, ¿no? Por eso alguien dice, no llamemos Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Eso que ellos recibieron, ¿puede ser nuestro también? Claro que sí, pastor. Porque es que la promesa no se limita al tiempo humano. Sigue siendo constante. Por cierto, hablando de eso, de por qué las promesas son nuestras, quiero dejar una frase que leí, que dice que la Biblia es el único libro donde cada vez que tú lo hables, el autor está a tu lado. Sí, correcto. Así que el Espíritu Santo, eso es lo que quiere, que busquemos, que hablemos, que hablemos con Él, que encontremos, que lo encontremos al Padre, al Hijo y a Él, donde deben estar, al lado nuestro. Y todo eso es evidencia de cuánto nos ama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, porque ¿para qué se pierden el tiempo en nosotros, en un mundo como el de nosotros, en una tierra tan pecaminosa y tan contaminada que siempre, en vez de hacer algo, estamos destruyendo la naturaleza, quitamos el agua, hacemos afuera a la gente? No, pero nos aman. Hablemos de la seguridad de salvación. ¿Deberíamos vivir pensando y actuando como personas que tenemos seguridad de salvación? Creo que eso es una motivación, porque si no, no tenemos nada para qué continuar. Si nosotros vamos a estar aquí en esta tierra por el tiempo que estemos, tenemos que pensar que nosotros tenemos una salvación que costó un precio muy alto, que la prepararon desde mucho antes, como lo dijimos al principio, que nos la dieron para que la disfrutáramos, pero no la podemos menospreciar, la tenemos que mantener aquí, pendiente de que todo lo que hacemos tiene que guiarnos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos. O sea, tenemos total seguridad, plena seguridad de que en Cristo Jesús podemos llegar a ser salvos. Amén, claro que sí, porque por eso vino Él a sacrificarse. Ya usted lo dijo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser salvos. Y lo desperdiciamos. No hay razón para perdernos. Exacto, no hay razón y lo desperdiciamos. ¿Y qué podríamos decir, hermano Ivón, al que está allá al otro lado, que está en su batalla, en su conflicto, pensando, es que otros pueden, yo no, yo estoy para perderme, otros sí están para salvarse? ¿Qué podríamos transmitirles? Que nosotros estuvimos en tu puesto. Algún momento sufrimos esa exacto, duda, en algún ¿no? momento nosotros o alguien que amamos estuvo como tú, pero ahora esa persona está luchando, tal vez duerme esperando a Cristo que lo llame en el momento en que Jesús venga, pero luchó, y tú no te puedes quedar con que ¿qué va a hacer de mí? No, te tienes que poner en tus rodillas, o si de pie, pero tú tienes que decir, yo también tengo esa oportunidad, es mía, no me la están limitando. Y nosotros encontramos la Biblia llena de seguridad, de esperanza, ¿no? El que me invoca será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, yo doy vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, plena, plena seguridad. Y no solo en el Nuevo, y en el Antiguo Testamento. Me encanta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que nos piden, que nos pide el Padre, el Hijo y el Espíritu? Que confiemos en ellos. Total. Que confiemos en que lo que ellos dijeron es correcto y se hará en el tiempo correcto, al momento exacto. O sea, por toda la Biblia corre esa seguridad. Claro que sí. Hablemos de un término que me parece muy significativo y es el Evangelio Eterno, que a propósito nos habla de que no es un Dios del Antiguo Testamento cruel y el Nuevo es compasivo, porque el Evangelio es el mismo siempre. Claro, el Evangelio, desde que nos predestinaron para salvación, ya había Evangelio. Correcto. Eso es lo que la gente piensa, que solamente es esta otra mitad de la Santa Palabra. No, desde acá, todo el tiempo estamos hablando del Evangelio. Por eso es eterno, no tiene un principio, no tiene un fin, es eterno. Es Cristo Jesús luchando por nosotros, es el Padre. Es decirnos que tenemos que luchar por esa salvación, que ya está hecha. Así es. Hemos mencionado escogidos, pero yo quisiera tomar de esa oración admirable del apóstol Pablo en Efesios 1, las palabras aquí citadas. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos y sin mancha santos delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y me gusta cómo está un versículo antes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual. Con toda bendición, ¿no? ¿Qué significa eso para ti que estás allá y que estás mirando? Que tú también tienes esa bendición. Que nadie te la quita, nadie, y no necesitas que nadie te ayude, es tuya. Y esa oración termina con algo interesante, y es que dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que es las arras. Cuando hablamos de un negocio, que yo quiero adquirir una casa, doy un anticipo, se llama arras, no es posible que nos perdamos, es más fácil salvarnos. Claro que ya sí. Ya pagaron. Es lo que dice, lo que leímos al principio. De sí, la frase de Lutero. De la frase de Lutero. Correcto. Si yo me vuelvo a mirar, pues ya me perdí, porque obvio, yo sé todos los males que tengo, pero si yo miro a Cristo, yo digo, fui perdonada, tengo esa oportunidad, la salvación es mía. Bueno, una pregunta interesante en el tiempo que nos queda. Tenemos seguridad de salvación, ¿debemos ser presuntuosos entonces? ¿Decir que salvo y una vez salvo, salvos para siempre? No, porque, a ver, nosotros somos humanos y tenemos un cerebro muy inquieto. Y nosotros, cada día muero, decía Pablo. Exacto, ¿no? Es por día, por segundo, por minuto, por la hora. Yo no puedo, por lo que acabamos de conversar, decir que ya nos salvamos los dos. No, usted lo suyo, usted lucha la suya, yo lucho la mía. Pero yo tengo que seguir a diario, porque es que es a diario, el bautismo diario con Cristo Jesús en el estudio de la palabra, porque yo no sé qué cosas voy a decir. Correcto. Yo no sé qué cosas estoy pensando, ni sé quién se me va a enfrentar y cómo le voy a reaccionar. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que estar cuidándome las avenidas del alma. Correcto. O sea, mis ojos, lo que como, lo que veo, lo que vuelo, lo que escucho, todo. Eso es diario. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cubiertos de la justicia de Cristo, podemos tener seguridad. Confiemos en Él. Gracias, hermano Ivón. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.